Hablo de la gente de Regate y puntualmente de Nico Casalánguida, su técnico, a quien podemos saludar. Fabi, Nico, Matías Traversa, Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, José, un placer hablar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos después de la apertura de esta serie de semifinal? Charlábamos en el primer bloque del programa un poco de lo que fue el partido, raro, atípico, con mucha defensa de obra, sacando casi a Regata del juego en el primer tiempo. ¿Lo analizaste así? ¿Lo sentís así? Sí, José, sentimos que no estuvimos a la altura de lo que el juego requería en cuanto a intensidad, sobre todo el primer cuarto. Me parece que Obras marcó una diferencia abismal desde su defensa y desde su intensidad, y creo que ya hicimos no hicimos pie en el primer cuarto, nos recibimos 29 puntos. Uh-huh. Y eso fue, creo que, gravitante para lo que fue el partido, y a partir de ahí se generó una tendencia desfavorable. Y no hay mucho más. Creo que el primer cuarto fue una muestra de que había un equipo muy firme, muy preparado, listo para jugar, y nosotros creo que estábamos todavía con la victoria de Lanús y con el pasaje a semifinales, y que creo que no pudimos estar firmes en el partido del inicio, y eso nos costó caro. Vos sabés que yo ayer se lo preguntaba, puntualmente se lo pregunté a Paolo, y del lado frente se lo pregunté a Julio. Esto que vos señalás, y lo decía en el programa, en la apertura, porque también lo siento así, cuando uno logra un objetivo como el que les costó a ustedes y revertir una historia 2-0, es mucho el desgaste, y por ahí después cuesta mucho enchufarse y rápidamente, ¿se entiende? Totalmente, es así. No hay que buscarle mucho. No hay que hacer un análisis muy profundo para entender de que nosotros tuvimos un pico emocional en el partido, en el quinto partido con Lanús, porque fue muy desgastante, no solamente en lo físico, sino en el estrés psicológico que nos generó por todo lo que conllevaba esa serie y por cómo la revertimos. Y me parece que bueno, no hemos podido prepararnos tanto deportivamente como psicológicamente para una serie tan importante y para jugar con un equipo tan importante como Podrás, porque no hemos tenido, te repito, ni el tiempo para descargarnos, ni el tiempo para prepararnos deportivamente ni psicológicamente. Pero no digo que esto no es una excusa, sino es un déficit nuestro. Es un déficit nuestro, no hemos tenido la suficiente capacidad para prepararnos en 2 días para cambiar de una otra. Así que bueno, ¿alcanzan, Nicolás, no, 2 días para prepararse indudablemente en esta situación puntual? Creo que no quiero, con esto no quiero desmerecer ahora, ¿no? Porque si no me parece como que fácil hablar de que no fue el tiempo indicado para nosotros, y se deja de ver que hubo un equipo que jugó mejor, que defendió mejor, que atacó mejor, que estuvo plenamente en intensidad. Pero bueno, esa es gran virtud de Obras, que hayan ganado el partido. Pero yo creo que para nosotros no fue suficiente el tiempo de preparación. Me parece que Obras es un equipo que requiere mucha preparación para sobre todo jugar una serie de playoff, y nosotros tuvimos un tiempo que no fue el que nosotros creemos que es el apropiado para bajar psicológicamente después de lo que hicimos con Lanús, y para estar listos deportivamente y psicológicamente para el juego. Se dan además esos partidos que se dan una vez cada tanto, ¿no? Donde Obras mete todo y donde Regata erró casi todo también, Nico. Sí, pero eso es, uno se predispone de acuerdo a cómo se siente en cada juego también. Nosotros tuvimos buenos porcentajes, pero me parece que ahí no radica la diferencia, José. Parece que la diferencia radical fue la intensidad en que se planteó el juego. parte de obras, sí. Y nosotros no estuvimos a la altura de la intensidad de ellos, y ellos defensivamente tuvieron dominio del primer cuarto y empezaron a correr con mayor facilidad, tuvieron buenos porcentajes porque tomaron tiros cómodos, que eran son los tiros que ellos querían tomar. Nosotros no pudimos ponerlos a ellos en aprietos en ningún momento, entonces jugaron un juego cómodo, jugaron un buen partido y bueno, me parece que no hay que analizar mucho más, me parece que tenemos que olvidarnos rápidamente y prepararnos hoy mejor para el juego de mañana, porque esto es solo un punto, ellos ganaron su primer punto, uh-huh. Y nosotros nos vamos a preparar el segundo, no hay duda de esto, nosotros contamos con un equipo que realmente tiene mucha ambición por continuar en la competencia y que está bien, realmente nosotros nos sentimos como que estamos bien, hicimos un partido malo por todo esto que hablamos anteriormente, uh-huh. Mucho mérito de obras y me parece que nosotros no estuvimos ni cerca de lo que hemos jugado en los últimos juegos de la última serie, pero esto ya es historia, tenemos que pensar en el próximo. ¿Canté está recuperado de su problema físico, Nicolás? No, no está, al 100% no está, está, él tiene una distensión del ligamento lateral y sigue con está mucho mejor, por eso ya está ingresando de titular, él mucho mejor, ayer que no haya jugado fue más por acumulación de faltas por su dolor, ayer se ha sentido mucho mejor, así que va a evolucionar progresivamente. Nico, ¿cómo se le incomoda Obras mañana? Discúlpame, no te escuché. ¿Cómo se le incomoda Obras, digo, mañana? Nosotros tenemos que volver a nuestras bases, tenemos que volver a nuestra esencia. Obras ganó los últimos partidos, tanto más de 80 puntos, todos los tres juegos que le ganó a Boca lo hizo con 83 puntos, el perdió lo hizo con 68, ayer nos arronta a nosotros arriba de 90, con 50, más de 50 en el primer tiempo. O sea que nosotros tenemos que volver a sentirnos firmes. Desde la defensa, que es lo que habíamos logrado en los últimos juegos, empezar a construir el partido desde allí y tomar mejores decisiones ofensivas. El ataque nuestro del primer tiempo, sobre todo, fue un ataque con poca cantidad de espacios. Creo que hemos pecado por ahí de apresurarnos y eso generó que Obras tenga rápidamente más posesiones. Entonces me parece que tenemos que volver a jugar lo que esencialmente nos dio dividendos, que fue defender con otro grado de intensidad y ponerlo a Obras en situación defensiva, de que tenga que defender al menos tres o cuatro pases en cada posición, y eso no lo conseguimos en el día anterior. Así que tenemos que volver a los puntos esenciales para empezar a construir la serie. Y la mentalidad juega un ponderante en playoff, lo hicimos en la serie anterior y en esta sabemos que lo podemos hacer, que a pesar de ir perdiendo 0-1 en la serie, nosotros estamos convencidos de que haciendo un buen papel tenemos que jugar bien, porque Obras exige eso, hay que jugar bien al básquetbol para ser competitivo con un equipo que lo ha hecho muy bien durante toda la temporada. Pero tenemos la certeza de que lo podemos hacer y lo tenemos que empezar a hacer en el próximo para incrementar nuestras chances, ¿no? Nico, la última, ¿esperabas un poquito más de descanso para empezar semifinales? Mirá, José, yo no me gusta justificarme, uh-huh. en puntos externos, ¿no? Porque si yo, sinceramente, lo que yo he partido ayer es que nosotros no estábamos bien preparados para de tamaña importancia, pero yo te pongo del otro lado y analicemos con la mirada puesta en el lado de Obras. Obras tiene que jugar una Liga de las Américas, sí, con tres partidos, y luego tiene que volver a jugar una instancia de semifinal en la Liga, uh-huh. Y ellos van a estar en una situación similar, o sea que me ha tocado jugar también entre equipos que yo le decía al cuerpo técnico una vez jugando con Jiménez Toros, el asistente, y estábamos jugando con Benur, que habían salido campeones de la Liga Sudamericana. Los dos tuvieron que jugar una instancia de semifinal con nosotros y perdieron el último partido, el primer partido con nosotros de la serie, y también se sentía que ellos no estaban emocionalmente preparados para empezar una semifinal. Entonces, creo que la Liga tenés que adaptarte a las circunstancias y no poner excusa, ¿no? Porque acá lo bien claro es que Obras fue superior, que nosotros no estuvimos bien en el primer partido y que tenemos que prepararnos mejor, buscar las herramientas para ser más competitivos, porque Obras es un equipo que tiene muchísima jerarquía y que si no estás 100% preparado y no jugás al 100% de tus posibilidades, es muy difícil ser competitivo. Y creo que no fuimos competitivos ayer, no hicimos el juego que pretendíamos, no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero también somos conscientes de que no tenemos que pensar que esto puede marcar una tendencia negativa, sino que solamente un punto, ya ganaron su punto y que nosotros tenemos que cambiar y mejorar para el próximo, nada más, porque si no nos ponemos explicativos, desmerecemos la victoria del rival y si no es mucho más fácil ponerse en esa posición, pero sin duda de que tenemos que prepararnos mejor. Nico, gracias por el tiempo. Cualquier momento estaremos al aire otra vez y seguramente mañana nos cruzaremos en la cancha de Obras para el segundo partido de la serie. Un fuerte abrazo. Bueno, José, un abrazo para vos, un placer como...